y habrá sido en el 95. Se formaron los primeros grupos acá en la Colonia Cabral y yo empecé a participar como hijo de productor en reuniones de los grupos, esas cosas. Gustavo Herrera, campesino correntino. Y después de eso hicimos un proyecto de comunicación. El programa de radio era en un espacio gratuito que era de la iglesia FM San José. Como éramos un grupo de jóvenes del campo, como ahí los operadores, los que hacían programa de radio, todos eran locutores, más de hoy, el que no era locutor trataba de ser con voz de locutor. Y nosotros nos veíamos ahí con nuestra lenguadura a hablar en la radio y nos miraban de reojo ahí en la radio los muchachos. Y el operador agarraba y nos ponían música. Cuando estábamos hablando nos tapaba con música, o si no de golpe nos dejaba un bache, o si no así, viste, a veces pensábamos nosotros que estábamos saliendo al aire y no estábamos saliendo al aire. Muchas cosas de esas nos hacían ahí en la radio. Y bueno, después de a poquito nos fuimos compinchando con ellos, viste. Y ahí ya fue más cordial el trato, ¿no? Informábamos, por ejemplo, de los precios del mercado, de la feria. Pasábamos chamamé, nos acordábamos los cumpleaños de los productores. Por ahí dábamos alguna receta de comida con productos de la chacra. Y así le íbamos peleando, digamos, y la gente se sentía identificado con el espacio, con el programa y con la organización. Incupo, 40 años de historia compartida en el norte argentino.